está a vosotros defendiendo y protegiendo? Pues créeme que esa pregunta también me la hago yo muchas veces. Te cuento la historia muy brevemente de un misionero salesiano, es del VIP de Leópolis, pero desde que comenzó la guerra está con una furgoneta junto a otros salesianos, sacerdotes, misioneros también, yendo hacia el este de Ucrania para llevar medicinas, para llevar comida, para evacuar de vuelta a la población, a menores, a personas mayores. Se llama el padre Oleg, su historia circula también ya por las redes y la hemos publicado, y desde el principio de la contienda nos contaba que dormía muy pocas horas, pero que creía que era lo que tenía que hacer. A esta persona, a este misionero, lo nombraron capellán militar cuando comenzó el conflicto en 2014, y desde entonces se dedica a ir a los lugares donde la guerra está más intensa en estos momentos, y realmente sigue haciendo siempre la misma labor: llevar medicinas y comida, claro, proveer a los hospitales de medicinas, y a la vuelta, en esas dos furgonetas en las que viajan, pues tratar de evacuar a la población más necesitada. Uh-huh. Y yo a veces lo pregunto, pero dice que es lo que necesita hacer, lo que cree que tiene que hacer en ese momento, y es otra de las personas que también pide oraciones para sentirse en paz y para tener fuerza, claro, para continuar su labor. Claro. Pues Alberto, no te voy a quitar ni un minuto más. Agradecerte el madrugón, el que hayas estado aquí con los ponedores poniendo las calles en esta jornada. Muchísima fuerza, muchísimas gracias. Y sobre todo que la gente que te ha escuchado ahora sepa de buena mano, además, que eres el portavoz de las misiones salesianas. Gracias por todo lo que hacéis. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro programa, por vuestra atención y también por estar ahí, por vuestra ayuda. Un abrazo bien grande. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Vamos a mencionar a toda esa gente que se ha puesto en contacto con nosotros y nos va contando en qué andan liados, cómo trabajan, a qué hora han empezado o a qué hora finaliza su jornada de trabajo en esta madrugada del martes 31 de mayo de 2022. Epifanio Javier Torrellas me escribe a Facebook y me dice que ahora mismo van, bueno, pues al almacén a repartir embutidos y quesos, y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Pedro Leiva, que es mozo de almacén, se encuentra en Málaga y nos cuenta que es ponedor. Buenos días, soy José Francisco, un ponedor de Campello, aquí trabajando en el turno de noche. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias. Julián dice que está trabajando en este momento en la fábrica de Pan Bimbo en Fuenlabrada, y en el camión dice que le ayudamos a repartir los frescos del día. Nos manda un saludo también. Mira, David León nos cuenta que ahora es transportista, pero dice: yo he sido ponedor de muchas formas desde los 18. He sido peón de carpintería, tombolero y hasta jardinero. Buenos días, Pulpo y compañía, aquí poniendo las calles en Valencia, trabajando para Consum. Os oigo todas las noches, sois fantásticos. Muchísimas gracias. Ángel Pertur, que nos está escribiendo desde Zaragoza, dice: Pulpo, sois unos fieras, estáis siempre alegrando la noche a muchos. Un saludo también para los que somos empleados de limpieza pública, que somos los olvidados por la noche, por la madrugada, y nosotros también seguimos dándole caña a las calles. Me ha gustado mucho Maite Álvarez, porque dice: yo también soy ponedora, aunque de podcast. Soy auxiliar de ayuda a domicilio, me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana, y nos puedo escuchar en directo, pero lo que hago es irme luego al trabajo escuchando el podcast de Poniendo las Calles. Qué bien, muchísimas Buenos gracias. Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Javi de Torre Pacheco, en ruta por Francia, dirección a Inglaterra. a descargar cafecito de Silvestre. Un saludito a todos los ponedores. ¡Soy ponedor! Muchísimas gracias. En mi último mensaje, cierras tú, Bea, ya no escuchamos más audios. Dice Cristina Becker, que nos da los buenos días desde la denominación de origen de vinos de Toro. Dice, Pulpo, estoy haciendo pruebas y con la radio puesta en nuestra bodega. Me encanta currar con vosotros. Y José Mellado, que es técnico en emergencias sanitarias, nos dice que es ponedor. Muchísimas gracias. Estamos en nuestra máquina del tiempo, 5:46, las 4:46 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y ya sabes que durante esta semana pues hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que sonaban en España en 1987. Aquí la cuestión es, ¿cómo sonaba España en el año 87? ¿Qué podíamos escuchar en la radio? ¿Qué veíamos? ¿Qué actuaciones televisivas veíamos en la televisión cada día? Bueno, pues había un montón de grandes artistas que ese año sonaron con mucha fuerza. La canción que he elegido para el día de hoy, pues hace unos meses, pues sonó más que nada porque tuvimos al protagonista de esta canción en el estudio. Estuvo poniendo las calles con nosotros Javier Gurruchaga. Y eso nos hizo pasar un momento fantástico en este programa de radio. Es verdad que Gurruchaga es un tipo divertido y francamente simpático. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. Temas más importantes del año 1987 con la Orquesta Mondragón, con el gran Gurruchaga a la cabeza, una canción que siempre hay que tener muy presente porque fue un año de muchísimas oleadas musicales y aquí lo hizo francamente bien Gurruchaga y una canción que se nos quedó grabado en el corazón a todos los que, oye, tenemos la suerte de tener la EGB. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que, bueno, pues se está preparando ahora mismo estos días para lo que era la antigua selectividad, la PAU, que dicen ahora. Es verdad que sin el esfuerzo y sin trabajo no se consiguen las cosas. Queda una semana todavía, chicos y chicas, así que hay que apretar, hay que conseguirlo y merecerá la pena, de verdad. Así que toda la gente que se está preparando pues para la PAU de este momento, que vaya todo muy bien. Y al toro, mucho ánimo. Beatriz Calderón, Julio, tenemos que finiquitar nuestro tutorial en el día de hoy porque me habéis dicho que ha escrito muchísima gente y que han enviado un montón de audios. De los días que más hemos recibido, ¿eh? No todo con la respuesta correcta, pero sí que han dado pues respuestas variopintas que me han dado mucha hambre. Me han dado mucha hambre. Así que, si quieres, escuchamos algunas de las mejores respuestas, entre ellas la correcta, claro. Ah, qué bien, pues venga, sí, adelante, por favor. Están haciéndole la autopsia a una gallina. Está partiendo en cuartos un búho, un faisán, un avestruz, algo de eso. ¿Puede ser gallina en pepitoria? El tutorial es despiezar el pollo para hacer una paella. ¿Cuál creéis que puede ser? Yo despiezar el pollo para una paella. Sí, este tenía buena pinta. Pues vamos a escuchar la solución. Venga, a ver. Hoy vamos a trocear un pollo para trocitos muy pequeños para hacer la paella sofrita. Maravilloso. Maravilloso. Qué bien. Pues ha acertado Cristina de Valencia, que me ha dicho que está desvelada, que nos está escuchando y que está encantada con el programa, contigo Pulpo, contigo Bea, con nosotros también. Entonces se lleva el regalito. Se lo llevará Cristina de Valencia. Perfecto, pues nada, Cristina, enhorabuena, nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar un detalle. Muchísimas gracias. Bea, Julio, hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Adiós, las 5:51, 4:51 en Canarias. Desde las 4 de la mañana llevamos aquí poniendo calles para que esto funcione como tiene que funcionar. Un abrazo a todos los ponedores, a todos los currantes que están levantando España. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE. Fíjate, hoy nos vamos a acordar de alguien que en circunstancias normales este tío era un animal en muchos sentidos, en el mejor sentido de las palabras me estoy refiriendo, pero vamos, John Bohan, el que nacía en Birmingham, en Reino Unido, era el batería de los Led Zeppelin. A este tío se le considera uno de los artistas más influyentes en los años 70. Fíjate que es un tío que tocaba la batería en una pedazo de formación musical. Una de sus grandes obras, por ejemplo, es este temazo llamado Rock and Roll. Vamos a escucharlo, sitúate de qué banda estamos hablando en el día de hoy, porque el 31 de mayo de 1948 nacía John Bonham. Hoy estaría cumpliendo 74 años de no haber fallecido en 1980. Y es que cuentan las biografías musicales, las historias del rock tan publicadas y sobre todo tan bien llevadas en muchos aspectos, que este tío falleció haciendo un experimento ingiriendo vodka. Este tío se planteó un día coger y decir, yo me tengo que beber esta cantidad de litros de vodka en esta tarde y hasta que no lo consiga no voy a parar. Oye, lo consiguió efectivamente. El problema fue que a las pocas horas falleció, se llegó a asfixiar en su propio vómito, así como te lo cuento. Este artista, John Bonham, de los Led Zeppelin, que hoy estamos recordando en Poniendo las Calles, cuando estamos a puntito de dar el paso a Carlos Herrera. Led Zeppelin, qué grandes canciones, qué sonido tan natural. Esta es la esencia del rock. Canciones, una obra maestra. La presencia del bajo, cómo va tocando. Es el bajo, el golpe seco de la batería de los Led Zeppelin. Tuvo un montón de versiones. Hay que reconocer que en los 90 muchas personas que no habían llegado a tiempo a escuchar esta versión original de los Led Zeppelin conocieron de la existencia de esta canción gracias a una fabulosa gran versión que hizo esta mujer, que es simplemente maravillosa, Sheryl Crow, Their Maker. Nosotros hemos cumplido, desde las 4 estamos aquí poniendo las calles, se quedan puestas, España está funcionando y ahora España lo que se merece es escuchar el análisis y la reflexión, el entretenimiento y la sabiduría de Carlos Herrera. Mañana a partir de las 4, si Dios quiere, aquí estaremos en directo levantando España. Un abrazo del Pulpo, gracias. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un vistazo.